sin igual, sin igual, sin igual. Cristo es sin igual para mí. No hay otro salvador, no hay otro sanador. Cristo es sin igual para mí. Cristo es sin igual, sin igual, sin igual. Cristo es sin igual para mí. No hay otro salvador, no hay otro sanador. Cristo es sin igual para mí. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, los males salen y los creyentes alaban al Señor. Este gozo ya no va a parar, este gozo ya no va a parar, este gozo ya no va a parar porque sale del corazón. Este gozo ya no va a parar, este gozo ya no va a parar, este gozo ya no va a parar porque sale del corazón.